alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano. Alza la mano si quieres bailar. Alza la mano. Las palmas.